Hoy es jueves 30 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La agenda local 21 congrega a más de un centenar de personas en su 15º aniversario. Un acto sencillo para conmemorar los 15 años de andadura de la agenda local 21. Acto este en el que se hizo un repaso de la evolución que ha tenido nuestro pueblo a lo largo de ese tiempo y de los proyectos que están en marcha. Asimismo, varios han sido los reconocimientos desde el Gobierno de Navarra que se le han dado al Ayuntamiento de Berriozar por proyectos como las huertas urbanas ecológicas o por ser la localidad que más recicla. En este acto intervinieron Raúl Maiza, concejal de Medio Ambiente, Susana Cuesta, jefa de la sección de Información y Educación Ambiental del Gobierno de Navarra, y Graciela González, socióloga ambiental de CRANA. Asimismo, al finalizar se hizo un reconocimiento a personas y entidades claves en el desarrollo de la Agenda Local 21 en nuestro pueblo. Hoy viernes toca sesión de cine. Como cada viernes, último de mes, el colectivo Groucho Films proyectará una película para su posterior tertulia entre las personas asistentes. La proyección de hoy es Paradise Now, del director Ani Abu Asad. Esto será a las 8 de la tarde en el Kulturgune. Hoy noche de Halloween en la Sociedad Los Cubas. Así es, Garasi. A partir de las 12 y cuarto de la noche, la Sociedad Los Cubas ha organizado una fiesta de disfraces con música a cargo de DJ Fran Barroso para pasarlo de miedo. Y para pasarlo en grande también con la fiesta de la cerveza de la Sociedad Zulalai. Eso es, Garasi, ya que esta otra sociedad ha organizado una fiesta de la cerveza en la que habrá variedad de cerveza de importación, cerveza acompañada de una cena estilo alemán, y a partir de las 12 de la noche la entrada libre para poder disfrutar del concierto del grupo de punk rock Memo y de DJ USB. Y seguimos con más eventos para este fin de semana, ya que empiezan las Jornadas de Teatro para Adultos. Esta es la 32ª edición de las Jornadas para Adultos. Todas las funciones serán los domingos de noviembre hasta el día 23 a las 7 de la tarde en el auditorio. Este domingo se podrá ver la representación de Magic Hop a cargo de la compañía Quiero Teatro. Magic Hop es una fusión entre teatro, hip hop y magia. Las entradas se pueden adquirir hasta una hora antes del espectáculo en taquilla por 4€, aunque Galaxy este año también se puede ir por la cara al teatro con el concurso del magazine Caixo Berriozar, que sortea dos entradas para el teatro y que, por cierto, hoy sabemos a quién le han tocado. Abrimos la sección de información deportiva repasando los señalamientos para este fin de semana. Así es, Gara, sí, empezamos por los del Club de Fútbol Berriozar. Las chicas del regional jugarán aquí en Berriozar contra el Peña Sport el domingo a las 12 y cuarto. El equipo de primera regional también jugará aquí en Berriozar, pero esto es a las 4 contra el Salesianos mañana, sábado. El equipo de segunda juvenil en la Universidad Pública contra el San Ignacio el domingo a las 11. El cadete A en Berriozar contra el Echarri Aranaz mañana a las 12 del mediodía. Y el cadete B en San Jorge contra el equipo de ese lugar, contra el San Jorge, el mañana a la 1 menos cuarto del mediodía. Y en cuanto a los encuentros de la sección de baloncesto de Mendialdea, Kirol Elkarte, cuéntanos, Xavi. El equipo senior masculino Garasi se enfrentará al club de baloncesto ASK el próximo domingo día 2 a las 12 de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Y el equipo senior femenino hará lo propio contra el Liceo Monjardín del domingo también, y también a las 12 del mediodía, pero estas en el Polideportivo Liceo Monjardín. Y sin dejar la sección deportiva, la Socatira Navarra empieza el campeonato sobre goma. El próximo sábado 1 de noviembre se le va a dar comienzo al Campeonato Navarro de Socatira sobre goma, como comentas, Garasi. En total se celebrarán 4 jornadas. Los equipos masculinos se disputarán en 2 pesos y los femeninos en 1. Los equipos mixtos estarán compuestos por 8 tiradoras y tiradores y se disputarán en 1 solo peso. La primera jornada de este campeonato será mañana mismo en Amayur, a partir de las 6 de la tarde en el frontón de esta localidad, donde los equipos de Berriozar compiten por la chapela en todas sus categorías. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que seguimos con muy buen tiempo. Un poquito van a bajar las temperaturas, pero parece que vamos a seguir con el tiempo que hemos traído esta semana. En concreto, la predicción nos dice que para hoy tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos, vientos flojos a moderados de componente sur y las temperaturas, como digo, sin cambio o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.